Te pido perdón por este error que cometido. Que te muevas, que te muevas, que te muevas. Te pido perdón. No escucho tu voz y me siento perdido, perdido. Perdóname, amorcito, y vuelve conmigo. Por primera vez conozco el dolor. Pasajero fue lo de esa mujer. Por primera vez tengo miedo de perder tus besos, tus caricias en todo mi cuerpo. Por primera vez conozco el dolor. Pasajero fue lo de esa mujer. Por primera vez tengo miedo de perder tus besos, tus caricias en todo mi cuerpo. Conozco el dolor pasajero.